Bienvenida, bienvenido al día 3, la intuición de tu cuerpo. A la mayoría de nosotros nos han enseñado a cuidar bien de nuestros cuerpos, pero los mensajes generalmente nos llegan desde el exterior, de profesores o doctores o los llamados expertos en los medios. Rara vez escuchamos que para dar el mejor cuidado a nuestros cuerpos, debemos escuchar los mensajes desde nuestro interior. Somos seres intuitivos y escuchar lo que dicen nuestros cuerpos realmente puede ser el mejor regalo que nos podemos dar. Ayer, Deepak nos presentó Ayurveda, la ciencia de la vida. El día de hoy nos lleva en ese viaje de manera más profunda y habla sobre los puntos de intercambio del cuerpo, o doshas, donde el pensamiento se traduce en materia. Como bien explica, conocer nuestros doshas nos ayuda a identificar nuestras necesidades personales y otras tendencias. También nos ayuda a estar conscientes de nuestras predisposiciones, lo cual produce un mejor entendimiento de nosotros mismos y de otras personas. En realidad, de eso se trata este viaje, de comprenderte a ti misma, a ti mismo, y cómo eso se relaciona con los demás. Entonces, respiremos, relajémonos y pongámonos cómodos mientras Deepak nos explica cuán importante es prestarle atención a la inteligencia interior de nuestros cuerpos. Luego, meditaremos juntos. Noted physicist Albert Einstein once said, "The intuitive mind is a sacred gift, and the rational mind is a faithful servant." We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. El célebre físico Albert Einstein una vez dijo, "La mente intuitiva es un regalo sagrado, y la mente racional es un sirviente leal. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y se ha olvidado del regalo." Each of us possesses an inner wisdom of knowingness, of intuition, that can serve as our fail-safe guide. Cada uno de nosotros posee una sabiduría interior de conocimiento, de intuición, que puede servir como nuestra guía fiable. Intuition is that inner voice that beckons to be heard as we engage in our daily activities. Intuition can be trusted because it doesn't require processing by the higher brain. Our inner wisdom can enable us to make snap, accurate judgments that yield positive results. La intuición es aquella voz interna que pide ser escuchada mientras nos dedicamos a nuestras actividades diarias. Se puede confiar en la intuición. Como no necesita ser procesada por el cerebro superior, nuestra sabiduría interna nos permite tomar decisiones rápidas y precisas que llevan a resultados positivos. However, when we ignore our intuition, we lose our ability to feel out situations, which leads to decision-making guided by over-rationalization of our actions, even when we're wrong. Sin embargo, cuando ignoramos nuestra intuición, perdemos la habilidad de sentir las situaciones, lo cual lleva a decisiones guiadas por la racionalización excesiva de nuestras acciones, incluso cuando estamos equivocados. And it's not just the domain of the few, psychics, and other so-called seers. Instead, intuition is something we all possess. Y no es el dominio de unos pocos, psíquicos y otros llamados videntes. La intuición es algo que poseemos todos. Intuition plays an important role in keeping our bodies balanced and helps lead us to perfect health. La intuición tiene un papel importante en mantener el equilibrio en nuestros cuerpos y ayuda a dirigirnos hacia la salud perfecta. In Ayurveda, the world's most ancient health system, each person has a certain body type, a unique blueprint that outlines innate tendencies built into our systems at birth. These body types, Ayurveda affirms, originate at the meeting of mind and body, where thought turns into matter, a place that is occupied by operating principles called doshas. En Ayurveda, el sistema de salud más antiguo del mundo, cada persona tiene un tipo de cuerpo, un plano único que define tendencias innatas integradas en nuestros sistemas al nacer. Estos tipos de cuerpos, asegura Ayurveda, se originan en el punto de encuentro entre la mente y el cuerpo, donde los pensamientos se vuelven materia, un lugar ocupado por principios operativos llamados doshas. There are three doshas. Vata controls movement, Pitta oversees metabolism, and Kapha governs structure. All three are present in everyone. However, some of us tend to exhibit tendencies of one dosha, while others manifest a combination of two, or even three. Hay tres doshas. Vata controla el movimiento, Pitta supervisa el metabolismo y Kapha gobierna la estructura. Los tres están presentes en todos. Sin embargo, algunos de nosotros tendemos a exhibir tendencias de un dosha en particular, mientras otros manifiestan una combinación de dos o hasta tres. Overall, doshas facilitate the mind's dialogue with the body, and when they are in balance, they open up the possibility of a mind-body system that is always balanced, healthy, and evolving. En resumen, los doshas facilitan el diálogo entre la mente y el cuerpo, y cuando están en equilibrio, abren la posibilidad de un sistema de cuerpo-mente que siempre está equilibrado, saludable y evolucionando. Once we understand our doshas, we often see that our intuition has been teaching us the right ways to balance these tendencies and align with our bodies all along. Una vez que comprendemos nuestros doshas, frecuentemente notamos que nuestra intuición nos ha estado enseñando las formas correctas para equilibrar estas tendencias y alinearlas con nuestros cuerpos desde siempre. Certain food choices, the type of exercise that feels just right for us, or how much we feel we need to sleep. All of these are the intuition at work, telling our unique bodies how best to stay healthy and balanced. Ciertas selecciones de comida, el tipo de ejercicio hecho a nuestra medida, o cuánto necesitamos dormir. Todo esto es la intuición en acción, indicándole a nuestros cuerpos únicos la mejor forma de mantenernos saludables y balanceados. As we prepare for meditation, let's consider today's centering thought. My mind and body are in perfect sync. My mind and body are in perfect sync. Mientras nos preparamos para la meditación, consideremos el pensamiento central del día. Mi mente y cuerpo están en perfecta sincronía. Mi mente y cuerpo están en perfecta sincronía. Now let's begin. Ahora comencemos. Please sit comfortably. Close your eyes and place your hands on your knees or in your lap. Por favor, siéntate cómodamente. Cierra tus ojos y coloca tus manos sobre tus rodillas o regazo. Take a deep inhalation, then let it go. Do that several more times. inhale slowly and deeply, and then release. With each inhalation and exhalation, allow yourself to be more at peace. Inhala profundamente. Luego, exhala. Haz eso mismo varias veces más. Inhala lenta y profundamente. Y luego, exhala. Con cada inhalación y exhalación, permítete estar cada vez más en paz. Now, gently introduce the mantra. It is the sound Sham that is associated with the third eye chakra, the site of intuition and inner wisdom. Ahora, poco a poco, introduce el mantra. Es el sonido Sham, el cual está relacionado con el chakra del tercer ojo, el lugar de la intuición y la sabiduría interior. Repeat the mantra silently to yourself. Repite el mantra en silencio. Sham. Sham. Sham. Whenever you find yourself distracted by thoughts, sensations in your body, or noises in the environment, simply return your attention to mentally repeating the mantra. Cada vez que te sientas distraída, distraído por tus pensamientos, sensaciones en tu cuerpo o por los ruidos del medio ambiente, simplemente regresa tu atención y empieza a repetir mentalmente el mantra. Sham. Sham. Continue with your meditation. I'll mind the time, and at the end you'll hear me ring a soft bell. Continúa con tu meditación. Yo cuidaré el tiempo, y al final me escucharás sonar una suave campana. Sham. Sham. Sham. Now silently in the mind. Ahora en silencio, en la mente. Thank you. It's time to release the mantra. Please bring your awareness back into your body. Es hora de liberar el mantra. Por favor, lleva nuevamente tu conciencia a tu cuerpo. Take a moment to rest. When you're ready, gently open your eyes. Toma un momento para descansar. Cuando estés lista, listo, poco a poco, abre tus ojos. As you continue with your day, listen for your intuition and contemplate the centering thought. My mind and body are in perfect sync. My mind and body are in perfect sync. My mind and body are in perfect sync. Al continuar con tu día, préstale atención a tu intuición y contempla este pensamiento central. Mi mente y cuerpo están en perfecta sincronía. Mi mente y cuerpo están en perfecta sincronía. Mi mente y cuerpo están en perfecta sincronía. Namaste.